Oye, qué cosa, que uno hace esa vaina con sal y la joya se mete al mar y se pone fea. No, ese es puro gusto. ¿Y entonces? ¿Por qué le dicen la recomendación? No, ese es puro gusto, Mayo. Dicen así, entonces yo dije, pero ven acá, pero ¿por qué la sal va a poner una pieza? No es lógico. El año pasado no fue antes de la pandemia, que nosotros estuvimos en Cartagena. Dije, vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahí la pieza brillantica, la voy a brillar para allá. Dios padre, recuerdo que fuimos. Mayo, nos quedamos como 3 días bañando con allá. Ah, cuando fuiste al las Américas. Es correcto. Lo dejamos todo y damos piezas de plata, Mayo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues yo voy a probar, porque uno tiene que hablar y ir probando primero. Uno mismo para decir verdad. Mayo, ni la piscina lo puso Maduro, porque la piscina sí es verdad, porque tiene cloro. Y ahí sí dice verdad, la piscina preferiblemente es de la piscina. Y no se pusieron fea, limpiecita. En el mar, pues menos, y en la piscina nosotros nos bañamos después. Sí. Que la piscina sí, no se recomienda. Porque tiene cloro. Claro, pero el mar no. Vuelvo y repito, yo lo digo por experiencia propia, porque yo fui y lo hice, lo voy a hacer. Y me asusté, pero no pasa nada. Nada más yo necesito que me ayudó. Mentira. La piscina sí. Bueno, pero... ¿Cuánto le echaste? Dos litros. Vamos con 2 litros. ¿Dos litros para echar, para hacer el repotenciar o el rosado? No, este es para rosado. El repotenciar okay. Nada más es... Medio. ¿Qué cantidad tiene eso? Ahí está un poquito. Lo que podemos hacer es... Echamos un poquito de cianuro. Uh-huh. Y puede ser medio litro de agua. Uh-huh. Porque de todas maneras se va bajando muy bien. Ah, oh, bueno. Porque como a medida que uno va trabajando, eso es lo que podemos hacer ahí. Y bueno, es la sal conductora, ¿no? Sal conductora. Sí, esta es una sal que conduce, pero la conductora es esta, la que ayuda, pues. Porque en realidad esta es una sal, si esto no está, no conduce nada. Echar un poquito aquel de una vez. ¿Este? Sí. Ahí como... ¿Con qué lo echamos? Con un mango. Quizá no tengo nada de esto. Una cucharita, pero no tengo aquí a la mano. No, una cucharita práctica. Pero... Yo quisiera echarle un mango, por ahí unos 5 gramos. No, ya miro, ya pongo un pedazo de papel de pronto.